teníamos unos managers que eran de Huerva y uno medio calvo y otro con coleta. Y el nano decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Dos curias tan grandes, ¿quién es esta guasa? ¿Quién es esta guasa? Y el perico con su motor, el Matías con la coleta, y el Rafa con su tofito, y el nono lleva la mesa. Cogieron un conjunto de corte moderno con las intenciones de forrarse en el momento, pero vaya conjunto, conjunto estiérco, conjunto estiérco, por poco le roba los instrumentos, y el perico con su motor, y el Matías con la coleta, y el Rafa con su